Diario Docente. Don Pepe. Todas las voces. Segunda temporada. Déjeme. Un programa hecho por docentes para docentes. El cruce. Volvimos para seguir compartiendo juntas, juntos, juntes, experiencias, voces, noticias y luchas en la escuela, en el sindicato y en las calles. Para dar clases. Escúchanos todos los viernes desde las 18 horas en la 106.1 Radio Kermés. Volvé a disfrutar de nuestra programación visitando www.utelpa.com. Un programa hecho por docentes para docentes. Buenas tardes a todos, todas, todes. Somos Cami Gómez y Clau Calderón. Esto es Diario Docente Todas las Voces. Un programa hecho por docentes para acercarte las noticias, novedades y todo lo que te interesa conocer sobre la comunidad educativa. Ya estamos ahí. Sí, ya me trabo. Ya. No, igual ya estamos ya a fin de año, nos queda una semanita y terminamos noviembre. Igual, haciendo retrospectiva, ha pasado rápido el año. Es como que abrimos y cerramos los ojos y ya. Sí, ha sido un año... En nada sacamos pan dulce. Un año muy complejo. Pero bueno, sí, le damos complicado. La bienvenida a un nuevo programa. Como siempre, agradecemos el espacio de Radio Kermés. Y a ustedes, sobre todo, por acompañarnos cada viernes. La semana pasada estuvimos haciendo varias actividades. Estuvimos acompañando la sexta marcha del orgullo en nuestra capital de la provincia. Sí, como ya les habíamos comentado. La verdad que bastante gente estuvo... Sí, porque se reprogramó para el día domingo por la lluvia. Nos jugó una mala pasada el tema clima. Pero bueno, ya nos había adelantado algo Eric, que se iba que estaba a reprogramar. Pensado, sí, por supuesto. Así que estuvimos ahí, mucha gente, muchos artistas. Estuvo muchas también, familias acompañando. Sí, muchas infancias. Estuvo también el coro de la UTELPA participando en la parte de los artistas. Sí, el coro de la UTELPA. Ahí les debo el video en las redes al coro porque, bueno, estuvieron preparándose, participaron. Y la verdad que a veces no alcanzamos a informar todo lo que tenemos por todos los medios por los cuales salimos, ¿no? Pero el coro siempre está, incluso hoy va a estar en una actividad del municipio de la ciudad de Santa Rosa. Ahora en un ratito vamos a revisar esa información. Pero, y la vamos a compartir. Y la vamos a compartir porque sí, hoy estuvo una de las integrantes del coro, que es Noemí, diciéndonos, invitándonos a que estemos a partir, creo que es a la tarde, bien. Después del programa, así que seguramente vamos a llegar bien con la información. Ahora lo miramos. Ahora lo compartimos. Después, bueno, también estuvimos con paritaria, no sé si querés recordar un poquito. Sí, cerramos un acuerdo paritario que en realidad, bueno, han cambiado las discusiones en cuanto a la negociación. Digo, como antes nunca discutíamos el bono de fin de año, porque además nosotros no decimos que es un bono. Es decimos, una suma compensatoria. Decimos que es una suma compensatoria y que tiene que ser remunerativo y bonificable. Antes peleábamos justamente por eso, porque sea remunerativo y bonificable, y hoy estamos peleando porque sea liquidada, ¿no? Y obviamente que sea liquidada la mayor cantidad posible, porque es una suma que para los docentes, pero también para todos los trabajadores y trabajadoras de la administración pública y de nuestra provincia, llega, ¿sí? Así que es importante para toda la clase trabajadora, por eso reivindicamos que se pudo mejorar. En principio la oferta era menor y era en dos partes. Peleamos ahí, nosotros habíamos presentado la propuesta de 450 mil pesos por agente, porque hacemos un análisis respecto de una necesidad de recomposición salarial de la suma compensatoria de lo que fuimos perdiendo solamente durante 2024. Sí. Nos daba una suma cercana a los 450.000. Se llegó al acuerdo, se llegó a los 300.000 pesos y la verdad que muchos compañeros la han recibido positivamente, obviamente. Y que sea un acuerdo paritario significa que la van a cobrar todos y todas. También la cobran los jubilados y las jubiladas docentes. Y el 100% cobran jubilados y las jubiladas. Sí, el 100%. Obviamente que aquellos docentes que no llegan a un cargo de 15 horas o a 15 horas cobran un proporcional. Así es la liquidación de todas las sumas históricamente. Y se toma hasta el 30 de noviembre, ¿verdad? Claro. Los docentes y las docentes que estén en actividad. Y eso tiene un significado importante para nosotros porque hay mucha planta que es suplente, suplente funcional, entonces van a ser alcanzados por ese beneficio y eso también nos parece importante. Noviembre es el mes que más nómina o mayor cantidad de docentes tiene, sumando obviamente a suplentes. Sí. Por eso, bueno, también lo reivindicamos. Y aprovechamos la mesa paritaria salarial para volver a retomar el tema que nos preocupa, que tiene que ver con las distorsiones del salario garantido. Y un paso que puede ser evaluado para algunos como si fuera nada, para otros nos han llegado mensajes de las escuelas, de algunas escuelas de jornada completa que estaban contentos los compañeros, debido a que, bueno, que logramos poner en el acta de la paritaria que los primeros días de febrero nos vamos a sentar a solucionarlo al tema. O sea, va a haber o debería haber una respuesta, si no verá el sindicato y la organización qué hacemos a partir de eso, ¿no? Pero en principio no estaba. Pedimos la apertura de la mesa salarial a principios de febrero, no a fines de febrero, como había quedado, como se siempre, sí. No, y como siempre se hace, y por ahí nos lleva la patronal hasta una fecha que nos pone ahí muy cuando los docentes ya estamos incorporados en la escuela. Entonces, la primera semana de febrero vamos a insistir en la apertura de esta paritaria que quedó en el acta. Y otra cuestión que recalcó Roxana Guliara en el pedido que hizo UTELPA tiene que ver con la evaluación de las variables económicas, porque de acá a febrero también hay un tiempo importante, es un mes y un poquito más de y una semana, donde en este país pueden pasar un montón de cosas en el plano económico, sobre todo y político. Por lo tanto, evaluar en febrero. La suma se cobra el 14 de enero de 2025, en enero, por supuesto, me confundí. Sí, es el 14 porque es el noveno. Sí, no, pero me confundí, no en febrero, en enero, sí. La evaluación de las variables económicas por parte del gobierno y si hay una necesidad de reforzar con alguna ayuda económica también que exista esa posibilidad. Sí, quedó sentado, analizarlo. Quedó sentado en el acta ese pedido. Recordemos que este año en enero hubo, la suma, sí, compensatoria y además un plus de 30.000 pesos de refuerzo de material didáctico por única vez porque tenía que ver justamente con este contexto de crisis y de caída del salario. Entendemos que puede pasar lo mismo, aún peor, ¿no? Porque ya el salario ha perdido poder adquisitivo, sí, sí. Y la verdad que sí, si fuera por recuperar tenemos que pedir una cifra extraordinaria, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se está discutiendo y se está debatiendo, por eso es importante que se sepa, que lo digamos, que informemos respecto de todo lo que se habla en la paritaria, más allá de los informes de prensa y de lo que la misma prensa después repercute. Sí, porque tampoco es menor que hayamos ido a dos cuartos intermedios para continuar disputándole al gobierno. Sí, que, en realidad. Que quede constada en acta la apertura de febrero. Sí, puede ser que algunos sectores no consideren un logro que exista en el acta. Pero nosotros vamos a insistir siempre, desde que tenemos la paritaria docente, que todo lo que queda en un acuerdo paritario o en un acta tiene carácter de ley y se debe cumplir. Y a nosotros nos da el resguardo de poder incluso hacer presentaciones si fuera necesario. No es necesario porque para eso está la paritaria. Tal cual. Y hay una postura del gobierno provincial de respetar ese ámbito porque incluso en este contexto nunca se cerró, ¿no? Sí, sí. Otro tema importante es volver a explicar algunas versiones que circulan en los diarios respecto del análisis del garantido. El Ejecutivo manifestó que el garantido va a ser hasta el mes de febrero, como dice el acuerdo paritario, pero después no es que desaparece, que va a dejar de estar transfiriéndose cada porcentaje del IPC al básico y va a volver a moverse ese garantido porque obviamente la inflación hace que también ese aumento que sufrió el piso garantido termine perdiendo contra la inflación. Por eso también a nosotros nos surge los primeros días de febrero, si bien estamos de acuerdo con eso, obviamente, porque el salario no se debe estancar, volver a tratar el otro tema que es el achatamiento de la escala, aquellos que tienen mayor antigüedad, aquellos que tienen cargos directivos y de gestión, que tienen mucha responsabilidad, bueno, escuela, hogar y jornada completa. Así que ha sido, la verdad que no es un no venimos festejando ninguna paritaria, no hay nada que festejar porque hemos perdido un montón de derechos, hemos perdido salario, por lo tanto lo que nos tiene que unir es la lucha. Tal cual. Así que en ese sentido estamos trabajando, sí, por supuesto. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ya continuamos. Dale. Diario Docente. Todas las voces. Se viene el 25N. Cada 25 de noviembre marchamos por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sí. Vamos a participar conjuntamente con ATE, con la CCC, el foro, sí, por el aborto legal. Varias agrupaciones, organizaciones que han Mujeres estado participando. En emergencia. Sí, que han estado participando. Yo la verdad que no asistí a ninguna reunión en esta oportunidad. Ha estado participando Silvia nuestra Suárez, secretaria, sí, Silvia Suárez, porque bueno, justo se superponían con las... Nos dividimos, como todo que se superpone. Se superponían con las actividades y las asambleas de la Marcha del Orgullo, así que... Dividimos. Está bien, pero bueno, la secretaria estuvo trabajando ahí. Sí, de hecho hoy también estuvieron en la conferencia de prensa que pueden haber visto en nuestras redes. Mucho trabajo tienen ahí la colectiva. Se consiguió que este año, el día 25, haya un pase para compañeras que quieran asistir, un pase en el colectivo gratuito, para compañeras que quieran asistir a las actividades. Las actividades van a comenzar a las 18 horas acá en la Plaza San Martín. Pero y bueno, en General Pico también va a haber actividades organizadas por el municipio local, de la que participan todos los años nuestros compañeros y compañeras, junto a otras organizaciones de la ciudad del norte. Así que vamos a estar compartiendo en las redes el cronograma. A partir de esta tarde ya vamos a tener todo eso a disposición, pero bueno, se va a participar en las dos ciudades. Bien. Bueno, también, a propósito de la eliminación de la violencia, nuestro país fue el único que votó en contra de la prevención de la violencia contra niñas y mujeres en la ONU. Bueno, ahí tenemos la palabra de Lilia López, secretaria de Género, que habla respecto de esta situación. Del cambio de la postura, ¿no? Y también tenemos para compartirles la palabra de nuestra secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades, Silvia Suárez, que nos cuenta sobre la actividad de acá de Santa Rosa. Bueno, vamos con Así esas dos que vamos entrevistas. A escucharlas a ambas. Creo que fueron alrededor de 170 países que votaron afirmativamente, un grupo muy reducido se abstuvieron y el único que votó en forma negativa fue el gobierno de nuestro país. Desde que asumió Milei viene con políticas muy claras en contra de todo lo que tiene que ver con géneros y diversidades. Este 25 de noviembre creo que más que nunca es un día donde tenemos que sensibilizar, reflexionar, trabajar en contra de las violencias que sufren las mujeres. Y por supuesto que en los últimos años nosotros también hablamos sobre la comunidad LGBTINB por razones de género. Yo quiero remarcar que la escuela siempre es un lugar de reflexión. La escuela es un lugar de prevención, de aprendizaje. Por lo tanto, la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral es un derecho que tienen todos nuestros niños, niñas y adolescentes. Y también en ese sentido seguimos sosteniendo y exigiendo que la ESI esté en todas las escuelas del país. Si bien muchas de estas conquistas hoy están siendo vulneradas por el gobierno de Milei, nosotros estamos en la calle, en unidad con otras organizaciones. Lo demostramos este año en el 8M, en el 3J, con la Marcha del Orgullo. Participamos en el Congreso Mundial de Educación que se hizo este año acá en la Argentina, en tres caucus muy importantes, en el de mujeres, en el del LGBTI+, y el de pueblos originarios. Ahí la CETERA tuvo un papel muy, muy, muy importante. Las y los invito a que entren a la página de CETERA. Los fines del año pasado hicimos una revista que está vigente y que tiene que ver, se llama Contra la Violencia, las trabajadoras nos organizamos, contra la desigualdad nos rebelamos y tratan justamente este tema. Venimos de la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades de UTELPA a contarles las diferentes propuestas y actividades que venimos desarrollando en el marco del 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Estamos presentando estas actividades en diferentes lugares de las seccionales que conforman esta organización, visibilizando la educación sexual integral, con perspectiva de género, con perspectiva de derechos de las mujeres y disidencias, y pusimos en marcha el taller de iniciación en la narración, como también el fin de semana se participó en forma activa en la organización en la ciudad de Santa Rosa, en la marcha del orgullo. Y también estuvimos participando porque fuimos partícipes del trabajo de monitoreo social junto al Foro Pampeano, en el cual presentó este trabajo en el congreso que se desarrolló este fin de semana de salud, que se desarrolló en la Universidad de La Pampa. También regularmente asistimos a encuentros para organizar el 25 con el resto de las organizaciones sociales, sindicales y diferentes movimientos sociales y mujeres independientes, la propuesta, las intervenciones que se van a desarrollar. El 26 también se va a estar en la seccional 25 de mayo, va a participar de una expo de ESI junto al resto de colegios secundarios de la zona. Y el 29 y 30 cerramos esta agenda con un encuentro provincial de mujeres trabajadoras sindicalistas, mujeres y disidencias sindicalistas de UTELPA, que se va a desarrollar en Colonia San José y tiene el inicio a la tardecita del 29 y 30, y estaremos trabajando, es una réplica del encuentro nacional y tiene que ver en el marco de las actividades que viene desarrollando CETERA desde la Secretaría de Género. Ese sería el cronograma de actividades que como organización sindical y en forma colectiva participamos y organizamos en defensa del derecho de las mujeres y disidencias. Nuestro compromiso es con la educación pública, por un país con soberanía política, independencia económica y justicia social. Continuamos, como siempre, un placer escuchar a las compañeras. Ahora vamos a continuar. El día martes o miércoles, miércoles, se llevó a cabo una jornada en defensa de la formación docente, la organizó CETERA. Sí, una jornada nacional que fue a través de Zoom. Sí, fue en defensa de la formación docente y el derecho a la educación del nivel superior, en el nivel superior, perdón. Y bueno, participó nuestra compañera Claudia Guzmán. Claudia Guzmán, que es la secretaria de educación de UTELPA. Ella ahí en la reunión sentó la postura de la UTELPA respecto de esta temática. Y bueno, la tenemos acá en la radio para compartir, que nos comente qué está pasando en educación superior, por qué es tan urgente hablar de esto y el desarrollo de la jornada nacional. Bien, la escuchamos. Desde UTELPA venimos trabajando conjuntamente con todas las provincias de nuestro país en jornadas nacionales en defensa de la formación superior y el derecho a la educación. En el día de ayer hubo una jornada a nivel nacional en donde participaron diferentes provincias, como son CETERA, MSAFE, estuvo ASDE de San Luis, de SUTEBA, ACMER de Entre Ríos, UDMP de Misiones, ATEN, UPC, UTR, APEMIS que es de Tucumán, ADP de Salta, SMA, UPC, AMP y ADF que es de Formosa. Contó con la presencia de Sonia Leso, quien dio contextualizó respecto a los intentos de ajustes, que cada vez son más fuertes. También se hablaron de los diferentes niveles y modalidades, cómo se fue aumentando, por ejemplo, el presentismo en las diferentes provincias. Cuando asumió Milei, estábamos hablando que había 3 provincias que tenían este presentismo, y en la actualidad estamos hablando de 15 provincias con dicho presentismo. las multas realizadas a diferentes gremios, las distintas situaciones de presión que vienen sufriendo los sindicatos, ya sea con despidos, con sanciones, contextualizando de qué manera lo educativo no está quedando ajeno a la realidad actual. Sonia hizo referencia, Sonia Alesso, a la necesidad de mantener entre todas las jurisdicciones el debate abierto y poder elaborar un documento base para llevar adelante en forma conjunta. Y que si bien la normativa dice que al menos nos deben invitar a dos reuniones en el Consejo Federal, por lo general cuando aparecemos o estamos en la presencia de uno, ya se han aprobado algunos debates que venían llevándose a cabo. Que la idea es tener una voz unificada y no estar pensando en una descentralización por parte de las provincias, en donde cada una vaya haciendo una lucha única y de manera aislada de la otra, porque se considera que esto no reviste ingenuidad, sino por el contrario, tiene una intencionalidad política y es muy necesario en estos tiempos mantener un trabajo en conjunto. En relación a los institutos superiores de formación, debemos tener en cuenta que hoy en día lo que se está en disputa es más que nada un contenido pedagógico. Por ello, qué docente futuro es el que se va a titular y que el debate más que nada ronda en un debate a nivel cultural. Luego de Sonia Alesso, también se encontraba Miguel Dualde, Silvia Almazán, quienes hicieron la presentación, y se armó un panel que estuvo a cargo de Miriam Felfeber, Adriana Puigros y Flavia Terigi. Ambas exponentes hicieron una contextualización a lo que es el momento histórico por el que estamos viviendo, un momento de la posverdad, ¿no? La era de la posverdad, y retomaron conceptos muy importantes para poder analizar el porqué, ¿no? Como por ejemplo hablaron de la gramática de la desintegración, un muy poderoso que incide en casi todos los países de Latinoamérica, que es cómo es la forma de mirar el mundo, ¿no? Y no la miramos como es, sino como nos dicen que tiene que ser. Entonces, a partir de allí estamos parados hoy en día en una nueva, si se diría, un nuevo paradigma educativo en el que, bueno, la idea es tratar de ser una sociedad que, si bien es heterogénea, podamos tener mayor participación, ¿sí? conjuntamente con este colectivo, ya sea con los legisladores, con las mesas federales, con el Consejo Federal de Educación, y que podamos desde allí retomar y participar como los actores involucrados, como son los docentes, y también hoy en día se puede recuperar el trabajo con los centros de estudiantes, también con las familias, para partir a hacer un debate más escuchando, digamos, realmente las necesidades. En todas las exposiciones, en ningún momento hubo una negación a que la educación superior necesita fuertemente un cambio. Tanto Miriam Felfeber como Adriana Puigros, ellas comentaban de que estas expositoras, que es necesario un cambio que no sea tan acumulativo, que tan extenso, es necesario una reversión. Ahora, conceptos como créditos, capacidades, evaluaciones, acreditaciones, es lo que más preocupa, ¿sí? Y lo que más ocupa, porque son conceptos propiamente de la derecha y también responden a un mercado laboral totalmente mercantil. Entonces, preocupa desde ese lugar y preocupa también en contravención, digamos, con otras resoluciones anteriores. Recupero también una apreciación que realizó Adriana Puigros cuando mencionó que en Argentina hay una mirada desde otros países como que es un país en donde se puede ascender socialmente y son concepciones positivas que existen fuera de nuestro país. Ahora bien, por eso tenemos que pensar claramente a dónde nos llevan estas reformas de los diseños curriculares, ¿Y a dónde y qué docente es el que se piensa formar? ¿Se tomaron en cuenta algunas categorías conceptuales nuevas, como pueden ser las de liderazgo? También se hablaron de la mercantilización. Todos conceptos que, como dije anteriormente, responden a una lógica más fuertemente pensada desde el Banco Mundial, ¿no? Posteriormente, todas las provincias manifestaron cómo van sus avances, qué ha sucedido, si han sido informadas. La mayoría comentó la inmediatez con la que se fueron aprobando las resoluciones y que no han sido convocadas para participar. Y que si bien hubo dos provincias, entre ellas como han sido La Pampa, la provincia de Buenos Aires, que mantuvieron mucha resistencia y han generado debates en torno a esta resolución, sin embargo han sido aprobadas, ¿no? Bueno, ahora quedamos en el compromiso de seguir trabajando con los institutos superiores de formación docente para acompañar y elaborar diferentes documentos, entre ellos hay documentos nacionales, documentos provinciales, como para escuchar sus voces y que sean realmente los partícipes en dicha reforma curricular. El derecho de los y las trabajadoras es una construcción colectiva. Escuchábamos la palabra de Claudia Guzmán y respecto de la formación docente, la UTELPA, cada provincia en realidad, sí. Es la idea de CETERA, va a trabajar, la UTELPA va a trabajar la semana que viene, el día lunes precisamente, a partir de las 10 de la mañana, en un encuentro provincial de nivel superior. Estamos contactándonos con distintos compañeros y compañeras, que ya algunos habíamos empezado a trabajar en una reunión el año pasado, y bueno, dadas las características políticos sindicales y sí. De este año no hemos podido avanzar con ese tema porque además ha habido conflictos un poco más urgentes en los otros niveles también, pero tenemos pensada esa reunión para el lunes. Va a ser importante, van a participar, ya tenemos confirmados unos cuantos institutos que van a estar presentes, así que lo organiza la Secretaría de Educación de la UTELPA, vamos a estar presentes, parte del Secretariado Provincial. Bueno, escuchando y aportando lo que se está debatiendo en los institutos en este momento están cerrando las notas y están en el periodo de mesa de exámenes, sí. Pero sí es cierto que esta temática ya está hablada con los rectores y las rectoras, así que bueno, vamos a escuchar la palabra de las y los docentes, después sentaremos la postura de la UTELPA frente al Ministerio de la Provincia respecto a este tema, porque la verdad que es muy grave. Y muy preocupante. Sí, sí. Bien, además el día, en otro tema, el fin de semana se llevó a cabo el Congreso de Medicina General y Equipos de Salud y Comunidad, acá en nuestra provincia, bueno, en Santa Rosa en realidad, en la Universidad de La Pampa. En la Universidad de La Pampa, sí. Y estuvo participando el equipo de salud de la UTELPA, estuvieron participando Noemí Tejeda, Darío Muñoz, la doctora Silvina Pirucini y Alejandra Sánchez. Alejandra, que es nuestra nutricionista, trabaja en el equipo de salud laboral de la Secretaría. Bueno, los compañeros vienen realizando un trabajo de hace muchos años en la COMISET, en sí. El recorrido de las escuelas y el territorio que tiene que ver con... Importantísimo y neurálgico el trabajo sí, que realizan. Con salud laboral, con infraestructura, bueno, atendiendo las demandas. Hoy estuvo Darío informándonos respecto de las partidas para las sí, escuelas. Sí, estábamos. Así que... Con las consultas en los colegios se las transmitimos, él lo resuelve. Sí, sí. Sí, sí, permanentemente, bueno, dando respuesta a varios temas, pero este Congreso de Salud vamos a en breve compartir también un texto que resume todo lo que se trató y es muy interesante, bueno, doctores que estuvieron presentes, pero ahora Silvina nos va a contar en la entrevista de qué se trató y cuál fue lo más relevante que se llevó a la Secretaría para seguir trabajando y aportando. Muy bien, entonces la escuchamos. Buenas tardes, les queremos contar que estuvimos presentes en el Congreso de Medicina General, Equipos de Salud y Comunidad, que se desarrolló en la ciudad de Santa Rosa durante el 15 y el 18 de noviembre, junto con otros compañeros y compañeras de la Secretaría de Salud Laboral. Estuvimos concurriendo, yo también participé en forma activa en la organización de este congreso, y sobre todo estuvimos presentes en las mesas centrales donde se desarrollaron diferentes temáticas y hubo expositores conocidos que siempre han sido referentes para la salud de los trabajadores. El doctor Jorge Cohen es un médico laboral que también participó en una de las mesas centrales. Él habló acerca de las condiciones laborales desfavorables, las enfermedades que estas generan y así también como las distintas patologías que han tenido más relevancia pospandemia. Remarcó la importancia de que la salida actual no es individual, sino colectiva. También estuvo presente el doctor Jorge Rachid, él es médico sanitarista y es director del Instituto de Educación Superior IOMA, y él habló acerca de la prevención como la base de la salud social y también planteó que hay un desafío que es poder generar producción pública de medicamentos, entre otras temáticas. También estuvo presente el doctor Damián Berceñazzi, él habló de la salud socioambiental con una mirada más amplia desde los cuerpos, los territorios y también como una manera de replantear la forma de concebir y abordar la salud teniendo en cuenta el ambiente. El derecho a la salud es una construcción colectiva de trabajadoras y trabajadores. Siempre es lindo escuchar a Silvi. Yo quiero decir, destacar que es mi médica de cabecera, así que la adoramos. Tienes preferencia. Sí, hace muchos años. Le mandamos un beso grande. Hacen un trabajo, la verdad que re lindo, y poder trabajar en la Secretaría de Comunicación con cada una de las secretarías, la verdad que es interesante. Porque, y enriquecedor también. Sí, sí. Porque a veces no se conocen quién está detrás de todo eso que se hace, ¿no? De las campañas de prevención, quiénes van a participar de estos encuentros para después armar los materiales o armar las capacitaciones, la formación de delegados y delegadas en salud laboral. Sí. Bueno, la verdad que habría que hacer un poco, historizar un poco respecto a lo que hace cada una de las secretarías. Tenemos que hacer balance con todo lo que ha hecho, que han hecho durante el año las secretarías. Sí, estamos ahí a la espera de poder terminar. Desde el año pasado debemos, desde Comunicación, la revista de salud laboral. Ya está en el horno. Pero a bueno, punto hemos, de salir. Hemos tenido algunos inconvenientes ahí para poder terminarla con el diseño, con algunas cuestiones, pero estamos, esperemos que arrancar 2025 en las recorridas con ese material en la mano y con todo lo que vienen haciendo los chicos ahí en salud laboral. Bien, ¿algunas novedades antes de despedirnos? Bueno, lo que tiré al principio, viste que por ahí tiro información a medias, va a estar el coro de la UTELPA participando en una actividad que si bien no es institucional de la UTELPA, tiene que ver con quien desarrolla esa actividad, que es nuestra querida Coco Evangelista, la profe... Coco Pérez Evangelista. Pérez Evangelista. Bueno, Coco va a estar en el... CMC. En el CMC municipal. Sí, es el concierto, el Centro Municipal de Cultura, en la calle Quintana, a partir de las 20 horas. Es el concierto de resonancias. O sea, cierran los talleres que están a cargo de Coco, ¿no es cierto? En realidad es la Academia de Coco. Es la Academia de Coco, pero... Y nuestro coro va a ir a acompañar. Nuestro coro va a acompañar ahí, obviamente, sí. Porque ella es su profe. Nosotros tenemos bueno, están el cierre todos de talleres, y todas invitadas porque es una actividad cultural. Sí, la venta de entradas se hace también ahí en el CMC. Y Coco es una compañera, una querida compañera... De la UTELPA. De la UTELPA. Nosotros tenemos el cierre de talleres el día jueves. En Santa Rosa. Sí, también no sé si en seccional Castex hay cierre de talleres, así que la semana que viene le traemos toda esa información, así no dejamos a ninguna seccional afuera. Yo por ahí estoy spoileando algo que todavía no se había comunicado, sí, pero bueno, vamos a adelantarlo. Es tu ansiedad que ya la debe conocer el, sí, el sí, público del otro lado, ¿no? Sí, sí. Después, bueno, tenemos reiteramos el pedido de acompañamiento, la convocatoria para el día lunes. Vamos a marchar acá desde Santa Rosa. A partir de las 18 concentramos en la Plaza San Martín, en las escalinatas de la universidad. En General Pico se realiza la jornada Rompamos el Silencio, también desde las 18 horas, en el Parador. Van a estar participando los compañeros y las compañeras de General Pico. No sé si lo dije, pero bueno, lo vamos a recordar, que el día lunes acá en Santa Rosa hay que llevar una prenda negra y una vela, porque vamos a realizar la Marcha del Silencio. Eso perfecto, no sé si bueno, comentado. El año pasado tenemos una muestra muy linda y muy significativa del año pasado, ¿no? ¿Te acordás de la marcha que hizo...? No, este año creo que fue el 3 de junio, de Zapatos Rojos. Ah, la marcha del 3 de junio fue, sí. Estaba justo hoy revisando el drive con las fotos. Bueno, y aprovechamos para mandar un saludo Nancy, a Ezequiel Sosa, que es nuestro compañero fotógrafo y camarógrafo. Fotográfico. Tremendo, ya tendríamos que también armar una muestra, ¿no? Sí, no sé, vamos a hacer una muestra con el taller de fotografía y video de las Jubis, que están ahí, está de profe. Resulta LS. Ahora que saben más que el profe. Pero algo tenemos que hacer, no por sé. Por supuesto, por supuesto. Bueno. Después, bueno, también están las compañeras Kika en 25 de mayo, el día lunes, realizando una Janina feria de Cerda, ESI. La profesora Janina Cerda. Ay, sí, le he dicho la pod. Sí, van a realizar una... Una feria de... Una feria de educación sexual integral, así que bueno, ahí estamos mandándole materiales desde la Secretaría de Género de la UTELPA para que lo tengan, para que puedan compartir allá también, y seguramente nos van a llegar imágenes y relatos de esa actividad. Bien, también tenemos para invitarles a la jornada de una actividad extracurricular que se va a realizar en... me tildé, en la Facultad de Humanas. Ahí nuestro compañero Erix nos mandó la invitación. Es una jornada de documentales con historia, presenta la muerte y vida de Marsha Johnson. A partir de las 18 horas va a ser conversatorio y visualización del documental, de 18 a 22, en el aula 210. Así que ¿esto está queda también en el marco del 25N o es una actividad de la universidad? No, es en el marco del mes del orgullo y cierre de cátedra. Y también vamos a recordarles que a partir de ayer comenzó el encuentro de Letras Pampeanas, que acompañamos desde UTELPA, que lo organiza APE, poesía, homenajes, charlas públicas, teatro, música, intervenciones y video. Pueden ver en las redes de APE toda la convocatoria y se realiza 21, 22 y 23 de noviembre. Es el 38 encuentro, literatura y periodismo. Bueno, lo vamos a tener que cargar en las redes para que no se pierda esa info importante para sí, hay que fijar muchos eventos. Compartir y asistir, sí, un calendario con patas vamos a hacer si seguimos así. Un calendario colaborativo hay que hacer. Dale. Bueno, esperamos que hayan disfrutado tanto el programa como nosotras. Nos despedimos, las y los esperamos por la 106.1. Sí. Porque le cambio el dial, si no. No, 106.1. Y también nos pueden escuchar a través de www.kermes.com. Sí. En el enlace de Kermes que siempre lo compartimos. Y momentáneamente no estamos cargando los programas de radio nuestro. Ya vamos a actualizar. Tenemos ahí, nos ha quedado chico el drive, pero bueno, estamos solucionándolo, así que nos pueden pedir el programa o la entrevista y se las estamos pasando. Así que hasta la próxima, nos despedimos. Esto fue Diario Docente. Todas las voces. Muchas gracias. Nos llegan los diarios, nos llegan las revistas, un médico en la sala. A la semana, sola una escuela, aguanta las espuelas del diablo convertido en olvido. Para un pueblo ajado, teñido de pasado, base blues. Oh, Pepe, déjeme. Pasado, base blues. este blues.